No perdono al tiempo esas marchas gratis, tampoco el despertar de mi vejiga, que no sea como antes el foie gras apis, que ahora todo dependa de un giga. Tiempo que conviertes grano en arruga, roce en callosidad, pelos en canas, lunar en melanoma, coche en buga, y en el lecho disminuyes las ganas. Sientas muy bien al vino y al olvido, fatal a las sombreras e ideales. Yo de combatir contra ti envido. Menos mal que te llevaste a Perales. Te perdono por tu naturaleza. Eres un escorpión sobre una rana, porque mi paraíso es la pereza, donde los minutos visten de pana. La pana es una metáfora de la lentitud. Y un tejido muy apropiado para ser cateto. Compro vocal. O moderno. Sí. No me digas que no es para bipartirse de la risa, de verdad. Bueno, amigos, pues nada, bienvenidos aquí a Ágora Sol Radio. Estáis escuchando una semana más el programa Bipartidos de Risa. Soy Raúl Navareño, el presentador de esta tarde. Y bueno, voy a presentar a mis colaboradores en la cabina de sonido, a los mandos. Espero que no esté deprimido. Tenemos a César Onda Sonora. En las redes sociales, Osvaldo Lorido, como cada semana. Hola, buenas. En arroba Bipartidos podréis encontrarnos. Y en el Facebook, en Bipartidos de Risa. Qué buen rollito se tiene hoy. Me han contado, bueno, da igual el porqué. Y luego tengo aquí a mis colaboradores habituales. A la izquierda tengo a Fernando Moraño. ¿Cómo estás, Fernando? Pues demasiado bien, la verdad. Para estar junto a ti, mejor que nunca. Y a mi derecha, a Richard Salamanca. Bueno, a tu derecha, que sea la última vez que me llamas habitual. Oye, respecto a lo del copiloto, la verdad que el incidente, ya sabéis que fue dramático, sí. Pero yo cuando se estrelló el avión me imaginé a Claudia Schiffer diciendo: es imposible, es un avión alemán. Así para romper el hielo. Muy venga. Bien. Creo que eres el único que te lo has imaginado. Bueno, y vamos a empezar con la primera sección, ¿no? Pues sí, vamos con la actualidad, creo, ¿no? Creo que es la actualidad. Venga, sí, es la actualidad. Como yo mando, digo actualidad. Bueno, pues el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, pidió la baja temporal de su partido tras ser imputado por un delito de violencia de género. ¿De qué género? ¿Cómo os quedáis? ¿De género tonto? Lo digo porque en el partido, en la política hay muchos géneros de violencia. Sí, y no hay género de dudas tampoco. Exactamente. No, el género de dudas se lo aplican siempre al final del juicio. Efectivamente. Bueno, sabéis que un juzgado de Gran Canaria determinó que existen indicios de delito y que al ser López Aguilar aforado, pues tiene que cursar la petición en el Tribunal Superior. Ajá. Él, como es eurodiputado, que esto parece ser que es un puesto que solo te lo has ganado tú, que no pertenece al partido, él va a mantener su... pero se ha dimitido como miembro del Partido Socialista. Ajá, vaya, que muy meritorio, ¿eh? Es como si te expulsan en la liga y dices: no, yo este mes no voy a constar en la federación, pero voy a jugar el partido, ¿sabes? Está muy bien. Su mujer dice que la ha maltratado, Vale, la cosa está que se podría decir: ¿quién condena al aforado? Y se levanta él y dice: el que tengo aquí colgado. El único que tiene huevos. Bueno, el tema es que parece ser que no el hijo sé si de su... es aforado, pero que a lo mejor se ha forrado con esto. Sí, es decir, es cierto. Es como, según va subiendo escalafones, es una R más, ¿no? Aforado, luego aforrado. Yo toco muy bien el escalafón. No ¿sí? sé si me has escuchado. Pero... el escalafón, sí. Yo es que soy más... mi instrumento favorito. Yo soy más de instrumento de viento. Parece ser que... ¿por ejemplo? La tuba. La tuba santiaguera. El hijo de la expareja le denunció en enero, presentó una denuncia y luego la retiró. ¿En enero? En enero ya. ¿Después la cosa de Navidades? La cosa viene ya coleando. ¿Cómo se nota que hay dinero? No, eso fue la cena. Después de la cena de empresa del Partido Socialista, ¿no? El caso es que luego la retiró. Había cocaína de los seres y se le fue la mano. Dijeron: oye, nos tenemos que meter esto, que como hagan una inspección aquí en Ferraz, van a... Made in Andalucía. Bueno, Fue ministro de Justicia con Zapatero y él fue uno de los que estuvo detrás de la ley de contra la igualdad de género. Contra la igualdad. De la toda la. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Contra, sí, a favor de, sí, sí, proteger a las mujeres maltratadas. Lo entendido. No, pero más sorprendente. Y es curioso, ¿no? Sí, cuanto menos. Sí. No te jodes. Sus compañeros de partido, que me estáis sus compañeros de partido han manifestado su tristeza. Salvo José Bono, que ha dicho, bueno, ahora solo yo tendré pelazo, ¿no? Y bueno, tenemos políticos ladrones, maltratadores. ¿Qué variedad de delincuencia nos falta ya en el sector de la política? Hacker, butronero, ¿qué nos falta? Pues, hombre, nos queda alguno que venda heroína mal cortada. Sí. Ah, bueno, que eso también decían que lo hacían para acabar con los jóvenes disidentes. Para acabar con los votantes de izquierda. Muy bien. Y crear a los de Ciudadanos, ¿no? Bueno, ¿tú qué tienes, Fer? Yo, pues, tengo de todo. Que tengo de todo. Te aviso. Hay una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, que es que parece ser que los cementerios chinos están a punto de reventar y el gobierno chino, como ya sabéis, es un gobierno que siempre se ha destacado por su capacidad de innovación, su modernidad y su sentido de lo humano, pues han decidido tomar medidas, ¿vale? Allí la palabra vacaciones se piensan que son unas islas, ¿no? No, para ellos vacaciones básicamente ya sabéis que es estar en coma, ¿vale? Entonces han decidido, bueno, para descansar todo. Bueno, yo creo que la paz eterna, o sea, si la muerte es eterna, no es suficiente para lo que han currado los chinos. O sea, es poco descanso. Es para despertarse al tercer día, por lo menos. Pues resulta que el gobierno ha decidido que esto no puede ser, porque Pekín tiene ya 33 cementerios, que hay, sí, que llegar, ¿eh? 33. Aquí tenemos el de la Almudena. Aquí tenemos dos o tres, no tenemos más. Que bueno, que los cementerios están muy bien para ocuparlos. He pensado, porque no me jodas, tú has visto la gente rica que los entierran en estos panteones, ¿no? Panteones, que yo digo, con la de gente que no tiene techo. Es verdad, ¿eh? Y tú imagínate levantarte en un panteón con tres columnas, dos ángeles, un caballo y un montón de flores todas las mañanas. Hay que, que te traiga un café el sepulturero, ¿eh? No hay un amanecer más maravilloso, ¿sabes? Seguro que no te vas a despertar por ruido, porque allí no, allí los vecinos son muy tranquilos. Claro, no, que te ponen internet, en vez de wifi tienes wiki. La contraseña es Beetlejuice. Y mola un montón, porque además si vienen a desalojarte del cementerio, tú puedes decir que tú has entrado y que la gente de allí no se ha quejado de nada. No, nadie, ¿eh?, te va. Que yo, en el momento en que yo, la gente del cementerio me diga, oye, que están molestando, me voy, pero vamos cagando hostias, no tiene que venir nadie a sacarme, ¿sabes? Pero yo, a mí me preocupa lo de los chinos, ¿eh? ¿Qué van a hacer con ellos? Bueno, claro, es que fíjate que los chinos son una plaga, pero muertos también, o sea, es increíble. O sea, porque sí, hay plagas que una vez exterminadas dejan de ser el problema, pero los chinos son un problema hasta muertos, incluso para ellos mismos. Ya hay generaciones de chinos españoles. No, que ya han nacido en España, ¿eh? Ah, bueno, sí, no, eso va a ser la salvación del continente. Pero escúchame, ¿y esta gente no contempla la posibilidad de la incineración? No, no, no, no. La incineración en China es obligatoria desde hace años. Solo puede. ¿Los 14? Algunos los van quemando ya en vida. Y puedes donar en vida, ¿no? El hígado o el pulmón lo donas, pero vivo, ¿eh? ¿Por qué te crees que fuman tanto los chinos? Porque para entrar en ambiente. Por eso no se cuidan, porque si total lo va... Le suda la polla, claro. Claro. Para quemarlo luego. O sea, es obligatorio absolutamente desde hace, me parece que ya unos 40 años... Desde que se inventó el fuego. La cremación es absolutamente obligatoria. El problema es que los panteones solían ser más o menos bonitos, porque para ellos es un lugar de encuentro entre los vivos y los muertos. Y ocupan espacio, claro. Claro, y ocupan un espacio grande, más lo que es la decoración, que... Porque una ceniza de un chino es muy pequeño. O sea, las cenizas de un chino te caben en una cajilla en de cerillas. En un cenicero de esto de aquí fumo tu de padre. Coche, los ceniceros de coche, que ya no se usan. Pues coño, que hagan panteones de papel. Como las casas. Claro, y claro, luego lo incineren toda la vez. Claro. Ya, pero luego la gente, ¿a dónde va a ir a ver a sus muertos? Pues que mire al cielo. Como todo el mundo, claro. Facebook. Bueno, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. A ver si... Es que va muy bien encaminado, Oswi. Va muy bien encaminado. Que te pones el ayuntamiento, taxativo, ante la situación, está alentando a un nuevo método de entierros, ¿vale? En este caso, a incinerar y a tirar las cenizas al mar, ¿vale? Pero eso está prohibido. No, no, no. Ahora en China están incitando, claro, en China, vale, aquí está a la prohibido gente a convertir el mar en el cenicero, oriental, ¿sabes? Entonces, de tirar las cenizas allí. Por lo cual han decidido dar pasta a ayudar económicamente el Estado a la gente que muere para pagar viajes hasta de 6 personas a la playa. Hoy ha muerto Chuan Li. Oh, qué desgraciados somos. Pero 4 días de playa no quita a nadie. Entonces, van a empezar a matar abuelos. Claro, van a empezar a morir chinos. Yo creo que lo hacen un poco en para... En julio y agosto se van a hinchar de morir chinos. O sea, que si por un casual ocurre un maremoto, es como si vienen tus... Vienen tus antepasados a verte. Te ahorras el viaje. ¿Qué dice un chino ante un maremoto? Me cago en mi muerte. No, y además, que si se te ha muerto la prima del pueblo y un hermano, igual puedes juntar los días y haces, te pillas un puente. Tienes un puente en, en la playa de Tianli, que está maravillosa. Bueno, imagínate lo que tiene que ser eso. Entonces la agonía ahora se convierte en tener las maletas hechas, ¿no? Sí, principalmente. Hacer el testamento es hacer la maleta. Ahora... Y el cenicero preparado. Pero los chinos ahora van a empezar a... Se van a inflar a vender bañadores negros. Es que lo del concepto de luto húmedo no lo entiendo. No, como que me choca, ¿no? Un luto siempre se vincula con lo seco, ¿no? A mí me gusta el luto dry, ¿no? En seco. Unos Kikín... patitos de estos de goma, ¿eh? Claro, Kikín Fernández nos dice que los chinos no mueren, se reencarnan, pero no se les nota. Se reencarnan en sí mismos. Pero imagínate que, claro, ahora... Morirse en China va a ser mucho mejor que vivir. O sea, porque sí, creas sí que no, los días de playa no te los quitan ni Dios, ¿no? Bueno, aquí de momento la muerte y la vida están, ahora mismo están en empate. ¿Están en empate? Pero en China se está decantando. La muerte, la muerte está ganando totalmente, ¿no? Está ganando la muerte en vida aquí con este gobierno. Sí, está ganando la muerte en vida. Bueno, es un problema que comparte en otras macrourbes, aparte de Pekín, ¿no? Que también están planteando enterrar a gente debajo de los árboles como un nuevo método y que la gente pueda ir a adorar a los árboles. Pequeño inconveniente son los perros, pero bueno, ahí como se los comen, pues no hay ningún problema de que se meen en tus muertos, ¿no? Y tal. Pero bueno, entonces están ahí planteando este tipo de informaciones, ¿no? Porque ya sabéis que lo de la idea del segundo hijo ha perdido atractivo en China, ¿sabes? Ha perdido mucho atractivo. No, pero lo de las vacaciones va a ayudarles a controlar. Pero lo de si matas a tu abuelo te vas de vacaciones, hostia, no, eso va a vender muy bien, ¿eh? Eso es una medida que yo dudo mucho que no vaya a funcionar, ¿no? Va a ser un éxito absoluto y totalmente. Creo que el precio total del entierro, esto es muy fuerte, ¿eh? Preparados porque esto es muy fuerte. Es de unos 22.500 euros. Entierro en playa, ¿eh? Entierro en playa. Modalidad surf. Aunque... ¿Pero se ahorran en las cuotas de las costas del sepulturero? No, pero escucha, pero que no es el entierro en sí. O sea, el entierro... Te pagan el viaje hasta la playa. Y el alojamiento... Te dan un pequeño aperitivo por el camino. ¡Un cacahuete! Y luego el barco que te lleva a mitad del mar... Y un lanzamiento de palomas al aire, que te viene todo en el pack. Ahí lo llevas. Y oye, ¿las palomas no les cuesta luego volver a tierra? ¿Eh? Que tienen gaviotas, que son de mar. Bueno, las palomas ahí vuelven porque luego tienen que cocinar algo para la cena de después. Me parece que puedes comértelas luego. Pero sale más caro, ¿no? Que te entierren, ¿no? A la larga. No, se ve que es más barato que los otros. Es más barato que el entierro anterior. Igual es que ya eran tantos que ya tenían que cavar como a 8 o 10 metros ya. Claro. Tenían que meter Sí. No, o sea, una fosa como un China tiene más ambiente que el Fabric, vamos. Eso está demostrado. Pero las mismas caras, ¿sabes? Exacto. Hay cadáveres de chinos. Sí, hay muchos. Cadáveres de chinos en Australia ya, de tanto sí, que bajaron. Sí. Están tocando ya con Nueva Zelanda. De hecho, si miras a Australia desde el satélite, es que Nueva tiene Zelanda, cara de chino. En medio ovejas empiezan ya a trabajar con chinos muertos, ¿sabes? Y sí. Uh-huh. Como ganado. La superficie de Australia. Es china. Tiene un relieve chino. Tiene sombra chinesca. Sombra chinesca. Bueno, pues hasta aquí la noticia sobre los cementerios chinos. Bueno, pues hablando de chinos y de gente que igual está en exceso, Toni Cantó ha renunciado a su escaño en el Congreso y a su candidatura a la Comunidad Valenciana. Madre, que para uno bueno que había. Ha dicho que lo deja. Cago la leche. Que tiemblen las agencias de casting porque vuelve. No. Yo creo que para un actor ser político es un reto. Lo ha sido para él enfrentarse a este personaje. Hombre, no es la primera vez que Toni Cantó vuelve de un coma. Muy largo. José Carlos Plaza en 1989 montó Hamlet. Ah, o sea que ya hemos acabado, ¿no? No, pero montó Hamlet y el protagonista era Toni Cantó. No jodas. ¿Cómo estaría de convencido? Sí, me acuerdo de este montaje, he visto el vídeo. ¿Cómo estaría de convencido que le quitó el monólogo de ser o no ser? No lo hizo. Hizo una versión de Hamlet como más ligerita. Sin el ser o no ser. ¿Y claro, qué hacía? Copia. ¿Anunciaba yogures? No, la parte más importante de la obra se la quitó. Aquí en el Reino de Dinamarca siempre comemos un biofrutas después de cenar pesado. Luego con los años ha declarado que los actores que se creen a Hamlet son idiotas. Toni Cantó. Es una contradicción detrás de otra, es verdad. No sabe nunca. ¿Pero por cómo se a atreve a meterse con Hamlet? ¿Y qué es lo que defiende Hansel y Gretel? No lo sé, pero Toni Cantó es una contradicción en sí mismo. No sabes por dónde te vas a ir nunca. No, no, sin duda. Bueno, pues un luto. Vamos a hacer una semana de luto por la desaparición de Toni de la Cantó. Política, no de Toni Cantó. Vale, vale. Bueno, el gobierno en su política por las elecciones va a bajar los impuestos. También ha modificado la doctrina de atención sanitaria a los inmigrantes. Estas han sido las dos últimas, bueno, reformas. ¿De quién? Del PP, ahora mismo. Estoy con otra noticia. Ah, ya, vale, ¿sabes? Perdona. Ya cuando quedan pocos meses son en noviembre, no las generales, son en sí. Noviembre. Pues cuando quedan pocos meses, pues ya. Ahora otra nueva es que ya va ahora sí atienden a los inmigrantes. Claro. Y bajan los impuestos. Bueno, van a bajar el IVA, ¿no? A los artistas. Sí, sí, también. Eso ya lo hablamos la otra vez. Pero bueno mientras nos sigan tratando. Oye, no estaba yo, ¿sabes? Quiero hablar de eso. No, incluso van a hacer una medida para bajar el colesterol, ¿sabes? Se han puesto en un plan, tío. Bueno, y el otro día, de hecho, Esperanza Aguirre se hizo una foto con una mujer de color. Ah, sí, con una negra. Así abrazada. Luego fue a que la despiojaran. La negra, me refiero. No, pero un parásito encima de un parásito no es ya, ningún problema. Menos por menos es más, siempre. Pero bueno, pero es que nos tratan como idiotas. Mientras nos sigan tratando como idiotas, que hagan lo que quieran, ¿no? Luego nosotros tendremos que votar como idiotas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la foto, ¿habéis visto la foto? Sí, le está dando una apretona a la pobre mujer. Yo creo que hay Photoshop. Por parte de Esperanza, ¿no? Un poco como, esto no lo había probado yo antes. Yo la he tenido que mirar dos veces porque pensaba que era Julio Iglesias, la Y te rechabalas, ¿no? Sí. Y yo ya no. Yo creo que en la actualidad ya la hemos acariciado someramente, ¿no? Vale, pues nada, pues entonces acabamos esta sección. Me habéis dejado sin palabras. Sí, ya la hemos visto. Y vamos con la siguiente sección, que es Entrepierna sin vampiro. Vamos allá. Bueno, Raúl, vamos a entrevistarte para intentar conocerte lo menos posible, para que la audiencia conozca a este pedacito de ñe que hemos traído hoy aquí. Porque la intimidad es como un pequeño hámster comiéndose una peladilla muy azucarada. Mientras da vuelta en la rueca del destino. Toni Cantó hizo la obra de hámster. Bueno, a título, quiero empezar yo, Fernando, si me permites. Sí. Esta es una pregunta que toda la comedia nos... Es una pregunta que toda la comedia, toda la gente de la comedia se hace. ¿Le has visto las tetas a tu compañera Eva? Bueno, las tetas y el rabo. Ah. La semana que viene aquí. Sí, pues el rabo lo tiene muy grande. Bueno, pues ya no nos interesan los pechos para nada. No. Lo sabía. El rabo es el futuro. Bueno, después de tanto tiempo dedicándote a la comedia, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los avances de la industria de la lampistería. Bueno, pues creo que en este momento está sufriendo un auge muy importante debido a que hace dos siglos la transición política hizo un empuje muy importante para que fuera posible todo lo que es la repercusión mediática que ha tenido. Qué respuesta madre tan mía. Qué bonita la respuesta. Sí. Este señor es de la Juventud Socialista. Por lo menos, político debería ser ya. Estoy totalmente. De acuerdo totalmente. ¿Te parece correcto, Raúl, que Susanita diera de comer chocolate, turrón y bolitas de anís a un ratón? Sí, me parece muy correcto. Me parece muy correcto, tan correcta como esta mierda de entrevista. Pero quizá estaba experimentando con el ratón. Quizá sí, Susanita sí. Era una bióloga. Yo no sé qué tenía, pero desde luego el anís algo tenía, porque dormía con la almohada en los pies el ratón. Y eso me vas a perdonar. Sí, no era una conducta muy normal, no era, quiero decirte. No sabía yo, no conocía yo este detalle de la vida de Susanita. Sí, no, es más del ratón. El ratón, de Susanita. Susanita iba por libre. Solo venía los sábados, le daba... Lo ponía ciego de azúcar. Y se piraba. A lo estaba fábrica. Engordando para comérselo. Sí, igual por eso tenía la almohada en los pies, porque ya la tripa no le dejaba. No le circulaba la sangre. No le circulaba y no podía. Vete tú a saber. Bueno, como hombre casado y con hijos, sí. ¿Cómo te gustan a ti los hombres? A mí los hombres me gustan como Eva. Al desnudo, ¿no? Al desnudo y con el rabo grande. Que Eva, te quiero. ¿Qué hay de tu agria polémica con la mosca Sese? Bueno, eso fue una contienda de la que me cuesta mucho hablar, la verdad, y más en directo, no me lo esperaba esto, ¿eh? Pero bueno. Quiero decir que eso fue un domingo de marzo de mil, pues ahora dos años o tres. ¿Mil? Y, sí, de mil, de mil. De mil, vale. Mil, hace dos años o tres. Y la verdad que fue bastante desagradable. Bastante desagradable, porque lo que yo no me esperaba es que la mosca, yo le decía, mosca, vamos a acabar a hostias, y ella me decía, lo sé, sé. De época argentina. Y así. Bueno, ¿es verdad que practicas punto de cruz? Totalmente cierto. ¿Con una asociación de excomponentes nazis? No, eso no. Eso no. No son excomponentes, siguen siéndolo. No estaba preocupado. Sí. ¿Hacéis esvásticas así, jerseys de lana? Sí, hacemos unos bordados preciosos de cruces gamadas. Yo lo último que he hecho fue con mucho esmero, ¿eh? Tardé 18 horas en hacer, pues, justamente la palabra, los números 18, que sabéis que significan High Hitler. Sí, sí, sí, sí. Claro. Y bueno, me quedó precioso, la verdad que tengo una... Es un gorro. Y me quedó precioso. Y por detrás pone muerte a los judíos y las moscas ese. Es algo que arrastro. Ay, perdón, me he despistado. Normal. Vamos a ver, ¿existe mejor mascota que el gorrino? Sí. Sí que existe, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, pero dinos cuál. Ah, eso es otra pregunta. Bueno, son claro. Hostia, tío. Venga, siguiente. Me suda la polla. Vale. ¿Recuerdas tu primer dolor de espalda? ¿Y qué tal estás ahora? Bueno, ahora estoy mejor, la verdad. Mi primer dolor de espalda fue estudiando Derecho. Yo me encorvé. Y en segundo año, pues me dolía mucho la espalda. Estoy mejor, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos terminado esta entrevista tan íntima. Exactamente, ha sido un placer. Gracias. Entrar en el corazón de Raúl Navareño. Sí. Desconocerte un poco más. Y bueno, procuraremos no entrar en otras partes de su cuerpo. Me alegro enormemente, Eva, te quiero. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Vale, bueno, después de esta entrevista loca, vamos con el tema de Moraño. Bueno, hoy íbamos a poner un tema, pero vamos a poner otro, ¿vale? Vamos a poner un tema de un grupo que se llama Camerata Cervantina y que se dedica a recabar y a recuperar todos los grandes temas del folclore manchego, ¿vale? Y en este caso tenemos unas divertidas coplas a San Antón, en la cual se habla de un pueblo muy pobre, en el cual hay un cerdo, que en teoría es el cerdo bendecido por San Antón, que nadie se puede comer. Entonces todo el mundo pone a parir al cura porque quieren comer al puto cerdo. Con todos ustedes, las coplas de San Antón, de Camerata Cervantina. fiesta, ha de volar el molino, ha de volar el molino. Vale, bueno, y después de esta versión hardcore de La Chata Merenguela... hay furor en las redes. ¿Cómo insultáis canción, ¿no? sobre... Me decía Sara por internet. Insultáis a vuestra propia cultura y a toda la tradición oral que ha hecho que seáis lo que sois ahora. Y al hardcore. Bueno, pues pasamos con la siguiente sección, que es La Nave del Monasterio. Qué buena, cómo me encanta. Hoy en La Nave del Monasterio, 50ª entrega de La Religión del Cachondeo. Cachondeo. Con nuestro corresponsal en tierras andaluzas, en Málaga Infinita, Javier Jurdao. ¿Nos escuchas? Sí, sí, escucho más o menos, sí. Hostia, qué seriedad, Javier. Te vemos muy sobrio. ¿Has tenido mala noche? Pues he estado ahí, me llamó alguien de madrugada y empezó a hablar conmigo y a contarme películas y me molestó un poco y no he dormido muy allá, pero venga, a ver. Algún hijo de puta, ¿no? Algún hijo de puta. ¿Qué tal, Jurdao? Explícanos cómo ha ido, cómo se va expandiendo el movimiento religioso y qué objetivos estamos logrando a corto y largo plazo. Y sobre todo la religión de cachondeo va viento en popa y su éxito es inevitable. Por eso lo que hay que hacer es relajarse. Ahora lo que ha pasado es la Semana Santa, pero ya viste que antes de que empezara la Semana Santa inauguramos la Semana del Santo Cachondeo. Hemos estado haciendo distintas actividades por Málaga para convertir este valle de lágrimas en una montaña de risas. Exacto. Bueno. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues nada importante, nada importante, excepto una cosa. Bueno, sí, quería contar el planteamiento religioso. No queremos hacer críticas de otras religiones, porque bueno, todas están ahí, tienen sus aportaciones, pero el planteamiento religioso de la Semana Santa me parece un error, nos parece desde la religión del cachondeo, un error total, sí. Porque ¿qué es lo que se resalta en Semana Santa? El sacrificio, tronos con Cristos ensangrentados, crucificados, sí. dados de hostias. Y luego los satánicos somos los demás, ¿sabes? Luego los satánicos somos los demás. Sí, sí, esto es una cosa totalmente, son todos sadomaso, esto es todo la parafernalia es sadomaso. BCM, es BCM. Y olvidan, atención, olvidan el punto fundamental de la historia de Jesucristo, y es que el colega resucitó, hostia, resucitó. Peña que le han dado de hostias hay mucha, peña que le han torturado mucha, peña que le han crucificado mucha, pero resucitados hay muy poquitos. Y la resurrección no se celebra en Semana Santa apenas. Ese es como un trono así como de resaca del domingo y nadie le hace caso. Hombre. Al punto de la resurrección. Entonces, resumiendo, en la religión del cachondeo proponemos que a partir de ahora entre el fiestón de la resurrección. Muy bien. De aquí a mayo, por ejemplo, podemos estar celebrándolo y se pueden hacer tronos de todo tipo de coño, el tío ascendió a los putos cielos, coño. O sea, no vamos a celebrar eso. Ese me parece un error total de planteamiento de la religión católica, pero bueno, no me quiero meter con eso. Que la religión católica vive horas muy bajas. Lo de la resaca, me ha gustado la comparación con la resaca, porque yo muchas veces, cuando estoy de resaca, resucito el tercer día también. Claro, si eso es lo que pasa. Coño, la última cena había vinito, y pues sería ahí un fiestón, y luego, pues claro, sí, al tercer día, a veces al cuarto resucitas. Hombre, y también has compartido Semana Santa, porque en Málaga la Semana Santa es muy sentida. Y hay una de las procesiones que es la de los legionarios. Sí, muy viril, muy viril. Muy viril, ¿no? Que iban con la polla afuera ahí por la calle o cómo. No. Tú imagínate, esos tíos que han estado un año entero allí, que lo único que han visto es una cabra, le sueltan una virgen. Se ponen todo locos. Sí. No, precisamente aquí estábamos el otro día en una discoteca, estábamos aquí y de pronto ponen en medio de entre tema y tema de baile, nos meten nadie, el tercio sonido, quiero ver lo que es legionario, no, tan valiente, juro. Y te ves, por favor. Un temazo. Yo, ¿eh? ¿Pero te gustó de verdad? A mí sí, yo es que esto lo cantaba de pequeño, lo de nadie en el tercio sabía, y me sabía la letra y intenté bailar con una chica, pero no se animó. Hombre, las legionarias tienen que ser la hostia en la cama, ¿sabes? Tienen que ser muy aguerridas, ¿no? Joder. Es verdad, nadie habla de las legionarias, ¿qué es de ellas? Es verdad, sí. No hay muchas. En España salió una en televisión, ¿no? En Gran Hermano, en Gran Hermano. Sí, en Gran Hermano. Era lesbiana, sí, ¿no? Sí. Sí, era... Hay una legionaria clara, ahora que caigo, sí, que es la cabra es legionaria, ¿no? Bueno, hasta que se demuestre lo contrario, habría que hablar con el animal si tiene algún tipo de vocación. Yo creo que la cabra es la madame de los legionarios. Exactamente. Pero bueno, Javier, ¿qué hay de tu nuevo estatus como persona normal? Haber dejado Mesías, de ser un Mesías, de ser el Dios absoluto, ¿cómo te sientes? No, bueno, yo persona normal tampoco me siento. Vale. Hay un poquito de pena, ¿no? Hay regomello, ¿no? Que se dice. No. Sí, en la religión del cachondeo, tú puedes a adoptar la faceta que más te guste. Tú puedes ser Mesías, puede ser, depende, eso va por temporadas. Ahora estoy más un poco. ¿Qué se lleva esta temporada en la religión del cachondeo? No está, lo iba a decir. ¿Qué se está llevando para esta primavera? El pijama como, pero el pijama para salir por la calle. O sea, el pijama elegante, no pijama chandalero, así un poco gitaneo. No, el pijama, batín, ponemos el pijama. Batín de seda. Bueno, batín si hace frío. Batín de seda. Me salvaba ayer en el EVE, iba la camiseta que llevaba era el pijama. Sí. Pijama de camiseta. Pijama para ir por la calle con elegancia, con porque el pijama te da una confortabilidad y una sensación de estar en casa, que eso, pues si vas por la calle, tienes todo el rato la sensación de estar en casa y te mantiene un poco en la fase esta de soñador. Eres más tú, con el pijama eres más tú, eres más sincero. Exactamente, eres más tú y sientes la calle como que es tu casa. O sea, tienes como una... puedes hacer más lo que te dé la gana, ¿no? Tienes como una sensación de libertad. Se lo aconsejas a los sin techo para que acepten su nueva realidad, ¿no? El pijama, cada uno el suyo, que cada uno elija el pijama. No hay que hacer pijama de un color o de otro, sino que el pijama, primavera, verano, pijama por la calle... Y a soñar por las calles. A soñar por las calles, es estupendo. ¿Y en calzado qué nos recomiendas? Algo cómodo, algo para bailar. Nunca sabes cuándo tienes que bailar y puedes hay que estar preparado para bailar en cualquier momento, ¿sabes? Zapatitos el baile de claqué. Es fundamental. ¿Zapatitos de claqué o tacón gitano? Yo optaría por la sandalia. Más, no, pues yo soy más de dar saltos, así que un calzado cómodo que te sirva para bailar. Y zapatillas de andar por casa. Claro, alpargatas de toda la vida. El pijama. También. Si te pones ya zapatillas de andar por casa y vas por la calle, pues eso. La calle es tuya. La calle es tuya. La ciudad es tuya. Citando a Fraga. Esto es increíble, tío. ¿Qué te ha pasado? Bueno, Javier, pues muchas gracias. La verdad, es un placer escucharte después de la bueno, Semana Santa. Bueno, deciros, antes de nada, que entréis en YouTube para ver las progresiones del nuevo Dios de la religión del cachondeo, el Dios tarado, ¿vale? Sí. Os aconsejo que veáis el largo camino, es largo el camino hacia el tetamen, ¿eh? Y el otro vídeo no, que camino es... hacia el camino al buen tetamen es muy largo, se titula el, así. Sí, es un, el es un camino cárcel. A buen tetamen es muy largo. Y el otro vídeo, muy aconsejable también, de verdad, que tenéis que consumir, Soy Fenomenal. Sí, es un ritual del Dios tarado que está revolucionando el mundo de los rituales a nivel religioso. Sensacional, perdón, soy sensacional. Soy sensacional. Sí. De hecho, si me permitís, me voy a despedir con uno de los últimos rituales del Dios tarado, que desgraciadamente no vais a poder ver la coreografía porque estamos en radio, pero dice esto, la coreografía aporta mucho, pero la letra dice así, y ya con esto me despido. Me mola tu rollo, me mola tu rollo, la fiesta continúa, me mola tu rollo, molo repetir conmigo. Me mola tu rollo. Me mola tu rollo. La fiesta continúa. Me mola tu rollo. Molo. Adiós. Hasta la siguiente. Arzaquillo, lo has petado, ¿eh? Chao, te queremos, chao. Viva la Virgen del Buen Rey. Chao, Jurdao. Pasamos con la siguiente sección que tenemos. Ouija without you. Bueno, hoy en Ouija Without You tenemos a uno de los pensadores más importantes de la historia, ¿no? No nos referimos a Sánchez. Pero sin exagerar, tampoco vamos a... Bueno, no estamos exagerando, estamos hablando de Aristóteles, ¿vale? Uno de los creadores de la filosofía y alumno directo de Platón, maestro de Alejandro Magno, ¿sabes? Y profesor de ciencias sociales de Macarena Gómez. En la autónoma. En mi cuerpo va. Ahí prospector estoy. De gas en Asturias y hijo innato de la sabiduría. Va a albergar el cuerpo de un analfabeto completo como Richard Salamanca. Queremos humillarle. Podría haber sido peor. O sea que, Richard, vas a albergar la sabiduría en tu interior. Aprovecha que no pasará más veces. Hola. Buenas noches, Aristóteles. Buenas noches. Los grandes hombres no tienen apellido. Eso lo dices por los huérfanos. No, porque se dice eso en el nombre de pila. Bueno, Aristóteles 384 antes de Cristo en Estagida. Nací. ¿Naciste tú? Sí. Ay, míralo. Y fui alumno de el día que naciste brillaron las estrellas y supiste en aquel momento que serías como ellas. Sí. Lo que pasa es que yo esto lo expliqué con un libro de 500 páginas. Todavía no sabía cómo la capacidad de síntesis va creciendo con los años. Alumno de Platón, ya está. ¿Tú qué piensas que en estos momentos de la historia, en los que Grecia está sufriendo, en las películas sean los buenos los espartanos y sean los malos los griegos clásicos? ¿Tú qué piensas sobre ese tipo de tendencia? Hay mucho desconocimiento de esto, porque los espartanos son como los marines de los americanos, son como la gente que aquí en España lleváis a Gran Hermano. Pero se han vendido muy bien. Los espartanos eran los chonis de vivían en las afueras de la Acrópolis. Los espartanos. Todo ciclado, todo eso era, no sé. Se ha vendido esta idea. Pero bueno, ya os daréis cuenta. Bueno, anagnórisis se llama esto, ¿eh? Anagnórisis, que es cuando os dais cuenta de algo importantísimo en vuestra vida. Y dices, hostia, pues es verdad. Sal anagnórisis. Bueno, tú fuiste un ciudadano importante de Grecia. Sigo siendo. Y bueno, háblanos de tu momento, el momento en que tú empezaste siendo profesor de Alejandro Magno. ¿Qué viste en él? Bueno, Alejandro Magno era un chaval que corría mucho, presionaba muy bien, al contrario. Y yo dije, este tío, cuanto menos toque el balón, mejor. Era muy activo, muy activo. Y morí de úlcera. ¿Y tú cómo eras? Yo morí más pasivo. Más pasivo, ¿no? En aquella... O sea, es cierto. O sea, antiguamente, en mi época, la sociedad no se dividía en hombres y mujeres, sino en pasivos y activos. Sí, y viceversa. Sí, sí. Y viceversa. Y viceversa. Y... Era un programa que lo petaba, ¿eh? Pasivos, activos y viceversa. Eran no en la había... televisión espartana se veía mucho. No había. El sexo era pasivos y activos. Fundé la escuela peripatética y yo enseñaba a la... enseñaba a la gente paseando. Lo que era el PP de entonces, ¿no? Esto me lo han cogido para algún vídeo de promoción de un partido. Pero yo enseñaba paseando, yo iba andando y toda la gente detrás de mí, yo hablando. Y la gente pues coja lo que... cojeado que ya. Sí, ¿sabes cómo se llamaba ese fenómeno? ¿Cómo? Periplo. Periplo. Ah, bueno, sí, de cuando empezaba a comerle la cabeza a un alumno, cuando terminaba le decía, ¿qué tal, tío? Y vaya periplo, Es de ya, es de ya. Sí. Tú me has leído. Sí, sí, algo sé. Hablamos de la sustancia. No me han hecho películas a mí. ¿Te has dado cuenta? No, Aristóteles, ¿verdad? No, tío. A los espartanos, que eran unos garrulos y unos salvajes sangrientos, le hacen una película increíble. No me han hecho películas. Sí, han hecho a la mascota que tenías, a los aristogatos, sí que les han hecho. Sí, claro, eran gatos listos. Claro. Que salían por las teles. Pero además, es que parece que si pones delante la palabra aristo, ya eres listo. Es verdad, es verdad. Esa tenía que aristocracia, ¿no? Aristomejide. Claro, uno puede pensar... Todo puede pensar que la aristocracia... Este juego de palabras se lo dedico a Luis Mi. Tiene su curso de comedia. Da igual, no te lo va a corregir. Casi pierdo el personaje. Pero mira, podríamos pensar que la aristocracia es inteligente, pero bueno, ves a Carmen Lomana y te das cuenta de que no es así. Ver, no, bueno, es que Carmen Lomana no es aristócrata, exactamente. Ella ¿qué es? Ella es concubina. Que se da placer a los... ¿A los quiénes? Muchas obras mías eran discursos. Eran discursos que mi amigo Hermipo de Esmirna, 3 siglos después. ¿Ah, estoy sí? Llegando a una capacidad de síntesis con el discurso que yo mismo no me comprendo. Bueno, quiero saludar a Filoseno, a Epicarmo, a Quiónides, a Admeto, a Alcino, a Gelón de Sicilia y a Iliupersis. Es que si no, los tengo que leer porque si no se me olvidan. Luego siempre no mencionas a alguno. Pero esas son enfermedades de la piel, todo, ¿no? Es que no mencionas a alguno y se ofende. Sí. Entonces, listos pero rencorosos. Sí, sí, sí, claro. Es lo que tiene. El pensamiento presocrático te lleva mucho al rencor. Sí. Claro. Tú tenías mal rollo con los sofistas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te pasaba con los sofistas? Pues porque los sofistas se lo tomaban todo con una tranquilidad. Que vale, que está bien, pero hay que encontrar el ritmo los sofistas. Ah, claro. Sí. Además que te cobran la carrera carísima. No, que están ahí con la tabla, ¿sabes? Y haciendo así, sacando los cuernos, los sofistas. Sí. Totalmente, sí. Te lo cobran. Se lo toman con mucha calma los sofistas. Porque realmente tú tienes que encontrar el ritmo que te va bien. Claro. Yo cuando hablaba no existía el reloj. Nosotros quedábamos siempre al amanecer porque era la única hora que sabíamos que estaba amaneciendo. Porque luego a lo largo del día yo me perdía, no sabía si era mediodía, tarde, noche o entretiempo. No teníamos reloj, nos teníamos que orientar por esto. Pues por eso iba siempre en pijama, ¿no? Efectivamente, y paseando. Claro. Y yo ya está, yo creo que he cumplido. ¿Tú cómo aconsejas el cierre de la túnica? ¿Lateral? ¿Se gusta que te vea el hombro, que se te vean los dos? Yo prefiero ponerme al contrario y que si se tiene que descubrir, que sea la parte trasera. Como las batas del hospital. Efectivamente. La parte trasera siempre. ¿Por qué? Porque es la zona de entrada y salida del cuerpo, claro, claramente. Claro. ¿Cómo vas a sufrir una salida? ¿Crees que la desesperación mató al patos? La desesperación mató... Bueno, fue un poco culpa del coleo también. Y ya por último, Aristóteles. La catarsis metió un poco mal. Sí, tú estás muy a favor de la catarsis. La catarsis, uh-huh. Sí. ¿Consideras el orgasmo una catarsis? Es una catarsis muy localizada, en el caso del hombre. En la punta del glande. En el caso de la mujer es una catarsis más generalizada. Por eso luego cuando terminan no está todo manga por hombro. Porque ha habido un tema del metabolismo que se ha removido. En el hombre solo se le ha removido eso, el resto del cuerpo sigue igual. Por eso, ajá, hay que hacer a las dos cosas. O sea, el hombre es una catarsis localizada y la mujer es una catarsis global. Global, sí. Y cada vez que una mujer tiene un orgasmo, un cachorro llora, por ejemplo, ¿no? Bueno, podría ser, podría llorar el cachorro, por ejemplo. Sobre todo si lo está viendo. Muy bien, Aristo. Pues podemos llamarte Aristo, ¿no? Sí, sí, ya me voy. ¿Tienes alguna pregunta para Aristóteles? ¿Algo que No, a mí me parece que todo muy bien, ¿eh? Bueno, sí, una pregunta. ¿Tú qué opinas de Susanita y el ratón que le daba de comer bolitas de anís? ¿Por qué? O sea, tenemos una visión moderna, pero en la antigüedad, ¿cómo se contemplaba este? Bueno, no existían las bolitas de anís y le dábamos, pues, hojas de meyunye, que era una flor... una hoja que de Grecia, en la ladera de Esparta. De un monte, ¿no? Quiero Esparta. Tener buena vista. Y esto le gustaba mucho más. Y el ratón moría con los dientes enteros. Estaba el Meyonje y luego está el Jumanji. Que sí, era... es que las bolitas de anís son duras. Claro. El Meyonje es esponjoso. Esto crecía en la ladera de Esparta. En la ladera, según vas para joder, lo diré, Atenas. Sí. La primera no. Pues a la segunda, a la derecha. Hay un sitio de Meyonje que. Bueno, vale. ¿Qué te puedes decir? Me voy. Adiós, hasta siempre. ¿Aristóteles o nazis? Os dejo con los dos. O nazis. ¡Ay, Aristóteles! Qué agotador, por favor. Bueno. Bueno, muy bien. Lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Está muy divertido. Me ha dolido menos de lo que pensaba. Ay. Es bueno. El momento. Tienes 5 minutitos para que no te pongan una multa. Exactamente. Sí, cabrones. No te la van a poner. No te preocupes que aquí te cuidan. Y queremos que pongas este ajo triturado al gazpacho que ha sido este programa. Este megungue. Exactamente. Bueno, pues venga, voy a acabar. Primero me he preparado un poema para acabar como hemos empezado, ¿no?, el programa. Así que vamos allá. Se llama el bueno, os lo leo tal y como está y ya está. Y dice así. No lo leas. Vamos a intentar averiguarlo nosotros. Venga. Es color verde. Vamos ahí. Y dice así. Y cerramos el programa como lo hemos empezado, recitando el poema del humor del indignado, que no responde a derechas ni a la izquierda da la mano, porque las cosas bien hechas no entienden de Dios ni de amo, que ya conocemos todos nuestros secretos de alcoba, como el del duque ladrón y la infanta medio boba, que mientras él se lo llevaba, ella miraba para otro lado, pero bien que se fijaba cuando era el duque empalmao. Eso sí, para que no les molesten, en Suiza están viviendo, digo, ya hay que ser hijo puta con la que está aquí cayendo. Que los reyes viajen en yates, que el pueblo pague los costes, esta es, amigo mío, su España de los recortes. Y luego encima pretenden que no nos riamos un rato, si yo me parto la polla cada vez que hablan a Mato. Pues no podemos reír, amigos, porque es sabido por todos que no gustan los bufones, a nobles ricos ni reyes ni a poderosos señores, que en este país, amigos, no quieren que nos riamos, porque un pueblo que sonríe es un pueblo que está armado. Y es por eso que esta tarde estamos en esta radio, pues es muy digna labor divertir al pueblo llano, y para que nunca se olviden los que nos han arruinado, que jamás nos quitarán el humor del indignado. Que aunque se inventen las leyes para tenernos bien atados, los cuentos no siempre acaban como ellos nos han contado. All right. Espera, que no ha acabado. Ah, hostia, pues ahora va el cuento. Ahora va el cuento. Tío. Que estando el señor Don Gato sentadito en su tejado, ha recibido una carta de que va a ser desahuciado. Toda la vida currando y ahora que se ha jubilado, con la pensión que le queda no puede hacer frente al pago. Ha suplicado en su banco. Lágrimas ha derramado, pero qué sabrán de penas los contables del diablo. Que sí, que 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, pero otras 8 van en sobre para financiar al poder. Que en la calle 24 ha habido un asesinato y la justicia, arma en mano, a la honradez ha matado. Ya le van a desahuciar, los maderos van llegando, pero él con sus 4 ahorrillos se ha bajado para el mercado. Ha comprado gasolina, cerillas y algunos trapos y ha quemado la sucursal del banco que le ha arruinado. En las noticias han dicho que había sido un atentado, que hay que hacer leyes más duras por el bien del ciudadano. Y mostrando las imágenes de un cajero incinerado, el derribo de otra vida ha quedado en segundo plano. Ya se llevan detenido a nuestro anciano esposado, que con solo 5 eurillos ha puesto en jaque al Estado. Rápida va la lechera por la calle del pescado, mientras la gente le grita, ¡qué huevos tiene este gato! ¡Ole! ¡Ole! Bueno, vale. esto tiene... quiero que promociones el show... Ah, vale, sí, bueno, es la. Oye, quiero decirte que escuchando esta poesía, como antes criticábamos la canción de Camerata Cervantina, gracias a esas canciones se pueden hacer poemas de este tipo. Efectivamente, claro. Sí, hombre. Y además, hay que decir, me ha sonado a villancico. ¿A villancico? ¿De verdad? ¿En serio? Sí. En serio, final, a partir del gato, me ha sonado un montón a villancico. Pues si lo llego a saber, me hubieras podido tocar la zambomba mientras lo cantaba. Me hubiera quedado bien. Bueno, si fuera un villancico, significaría que todo el mundo se lo sabría. Un villancico. Bien, claro. Ojalá. Bueno, pues nada, y ya para terminar, os he traído una canción en exclusiva. Mira, verás, os voy a contar, hay un grupo de música que se llama Cableados, es un grupazo de rock ahí de... Pero que no han entrado por enchufe, ¿no? De Getafe, no han entrado por enchufe, ni el cantante es mi hermano. Saludos, chache. Por lo de cableados, claro. ¿Chache? Claro. ¿Chache? El chache, sí, le llamo el chache. Pero porque es pequeño. Porque es pequeño, efectivamente. Vale, vale, vale. No porque sea delincuente, ¿no? Y bueno, pues nos haga... Sí, también, también. Un respeto a tu hermano mayor, ¿eh? Un respeto, como me entere yo, ¿eh? Vamos, vale. Chachi. Y nada, pues nos han compuesto... Tiene un grupo que se llama Cableados y nos han compuesto un tema para Indignados, que es una obra de teatro que hacemos ahí en la Chocita del Loro todos los viernes a las 8, estamos en abril. Uh-huh. Y bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo demás es que ha tenido el detalle de componerlo. El otro día estuvimos grabando el vídeo y tuve la suerte de colaborar con mi hermano, con los Cableados y con Porretas y Juancar de Boicot. Entonces es un temazo. Puta. Mañana sacamos el vídeo que lo colgaremos en la red y es un temazo que os pongo para que no deleitéis. No grupos de... que próximamente estarán prohibidos en la Comunidad de Madrid. Efectivamente. No dejéis de ir a ver Indignados. Fernando y yo aún no hemos ido. Vamos allá. Paro, la precariedad laboral, los recortes presupuestarios en la educación, el plan Bolonia y el aumento de las tasas. Después de entrar en recesión, España podría perder 500.000 de empleos. Todos ellos son algunos de los elementos que han ido creando una masa crítica en una sociedad intergeneracional que se ve y se siente ante un futuro incierto. Una sociedad que ha perdido la confianza en sus políticos, todos sus intereses. Thank you.